El caminante. Se puede describir el sistema planetario, escribir sus alrededores y sus confines. Pero ¿quién percibe lo que mora en el corazón de la humanidad? Me hablan tanto de ti, del olor del naranjo al atardecer de la siembra, que crece por tus palabras, del dolor de la gente en media madrugada, de tus viajes largos, como la noche a lomo de mula, de esperanzas que venden tus ojos, de la conciencia de crecer pueblo. Tati nos vino a levantar, nos dio su voz de nervio para denunciar la injusticia, nos dio su voz de durazno para encontrar nuestra propia voz, nos enseñó su Dios para encontrar el nuestro. Dicen que aún te ven en la montaña, en tus siete lenguas galopando sobre las nubes. Dicen que de los pueblos que recorriste están tus huellas petrificadas, que tu corazón está triste y que tus detractores te quieren ver así, que su odio es porque eres pueblo. Lo que no saben es que eres roble, con un corazón gigante que sigues haciendo brecha, caminante para despertar sueños. Pedro Caro.